Suena música. Suena música. Suena música. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En lugares los hacen las personas. En lugares los hacen las personas. Hablen un poco las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Hagamos un festín. Un menú coronado de papas al horno. ¿Qué? Un menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Un menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. Wow. Y archivo adjunto. Buenas noches, esto es Papas al Horno. Nos están escuchando por lavecindadradio.com y damos comienzo a este programa de jueves. La primera vez que salimos un jueves, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches, Luquitas, amigo. Estamos debutando, es cierto. Con un nuevo programa de la semana. Dos días a la semana. Además, sí, sí. Ayer salimos, el miércoles, hoy pegando una segunda vuelta. Rodo, ¿cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Bien, te escucho teclear ahí, estás investigando y nos vas a comentar varias cuestiones. Siempre nos contás de todo, ¿no? Pero creo que lo que se viene hoy está bastante caliente. Ahí te veo sacar humo de los oídos. Estás manoseando, me decía, estás manoseando las teclas. Estoy manoseando de esa computadora, de ese celular, para estar actualizado. Nos pueden seguir en Facebook, Papas al Horno y Archivo Adjunto. Señores y señores, porque esto es así. Las papas están calientes y, como diría David Lebón, ¿por qué siempre tengo que ser yo el que dé el primer mordisco? Y vamos a dar el primer mordisco a este programa. Hoy, 6 de julio de 2017, vamos a tener invitados también más adelante. Van a venir los chicos de Totem y Tabú. Tenemos vinito, tenemos facito, tenemos tabaco. Un tenedor libre acá a la vuelta que hay. Y estamos. Estamos adentro, loco. Es como los perfectos ingredientes para una noche de lluvia y frío. Ah, porque está lloviendo, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires está lloviendo. Es un garrón para la gente que está sin techo o que tiene una gotera en la casa. O que viene del laburo. Y para los románticos que acaban de salir con su pareja, bueno, me imagino que están refugiados bajo algún techito. O que están tomando un vinito como nosotros, están. Ahí va. Y están refugiados. Seguro, algunos están en la plaza jugando a la pelota, fumando algún facito, o saliendo del laburo, porque esta es una hora también de la vuelta a casa. Muchos están preparando la cena, tal vez algunos ya cenó o están en eso. Yo comí algo más temprano, entonces creo que tiene un par de horas más. Vas a ver si me agarra el bajón en medio del programa y digo, oh, qué cagada. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a tener mucha música también. Mucha música, mucha música y mucha actualidad y análisis político. Sí, sí, de la, sí. De la mano de Rodo. El panorama electoral. Ah, porque ya se vienen las elecciones. Sí, las elecciones, estas malditas elecciones que cada dos años nos traen de vuelta algo con lo que debatir, con el vecino, con un amigo, amiga. Peor sería que no hubiera elecciones. Bardearse, perder amigos o amigas también, que te bloquee gente en las redes sociales. Bueno, lo de siempre, ¿no? Aún así, vamos a poner nuestro granito de arena para que todo eso siga sucediendo. Pero te decía lo de la música, porque quiero que me cuentes un poco qué tipo de música se viene hoy, porque siempre escuchamos esta hermosa cortina de quién era. Miles Davis. De Miles, ¿no? El amigo Miles Davis. Esto está bueno como porque es un tema que en realidad es un estilo musical perfecto como para conversar tranquilo, ¿no? Sí. Relajado, bien de fondo. Muy bien. Porque podríamos escuchar un temita de Napalm Death o de... Lo vamos a escuchar entonces. Pues sí, tranquilamente, ¿no? Escuchar, pero es como para crear otro tipo de ambiente, digamos. Un tema de Creator, si querés. Sí. Esto con la lluvia... Claro. Me imagino, llegás a tu casa, te sacás las zapatillas. Es la atmósfera perfecta. Te quedás ahí al lado de la radio, o en este caso al lado de la compu, del celular, imitando lo que es una radio. Porque esto, amigos, amigas, es la imaginación, es un juego. Acá uno tiene que pensar que estamos ahí, del otro lado. Contéstennos si quieren. Nos pueden mandar mensajes si quieren. Nuestro WhatsApp para comunicarse con nosotros 11 36 98 94 90, y si no quieren, porque no quieren que los pasemos al aire, también hablen como si estuvieran ahí. Recuerden que escuchar la radio no es lo mismo que hablar solo. Uno escucha la radio y putea, empatiza. Ustedes pueden putearnos del otro lado. Pueden putearnos tranquilamente, pueden también no decir, bien ahí, loco, están diciendo lo que nadie dice. Vamos a ver. Uno se pone objetivos. Son los culos de... También, son unos giles, ¿eh? Están repitiendo todo. Mirá, roban información, roban noticias. Este tema ya lo pusieron. Esto pasó todo el día, loco, y me están repitiendo toda la misma noticia. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si arrancamos escuchando algo de música? Música. Hoy preparamos para la apertura del programa un temita en vivo de los Natas. Un tema que a mí me encanta. Es el tema que yo creo que es. ¿De los Natas? Meteoro 2028. ¡Fua! Y viste que arranca con el bajo. Es el tema de Ciudad de Brahman. Esta banda de stoner argentina. Que bueno, que se hizo genial en todo el mundo. Y ya está arrancando el tema, así que bueno, no quiero interrumpirlo. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Papas en una situación muy peligrosa. Papas al horno, sí, nos están escuchando por la vecindadradio.com, siendo las 8 de la noche y 20 minutos pasaditas. Estamos volviendo a este segundo bloque de este programa que se extiende hasta las 10 horas. Hasta las nubes. Hasta las nubes, y más allá, y también por abajo, a los subterfugios de lo más oscuro y recóndito. Y bueno, claro, porque lo que vamos a hablar ahora... Disculpen, me acabo de armar un cigarrillito y no podía hablar ahí. Y lo que vamos a hablar ahora es un poco irse hacia allá, pero nos llegan mensajes, muchachos, de todos lados. Acá tenemos un mensaje de una oyente, si le parece, vamos a escucharlo. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Faust, estoy acá escuchando la nueva emisión de los jueves de Papas al Horno. Qué bueno que me vino esta edición, por favor. Qué día de mierda que tuve y qué bien que me hace escuchar esto. Gracias, chicos. Mándame saludos, Juane. Sí, acá estamos. Saludos, por favor. Faust. No. Salud. Faust, puede ser. A veces uno piensa que es... A ver, me bajas un toque la cortina. Vamos a hablar en profundidad en este momento de la tarde-noche. Cuando ya el sol ha caído y uno regresa a su hogar y ha tenido un día de mierda. ¿Qué hacer cuando uno tiene un día de mierda? Bueno, lo mejor que uno puede hacer es descargarlo, ¿no? Decir, loco, como acá nuestra amiga oyente habitué de esta emisión radiofónica, espectrofónica... Internetfónica. Internetfónica, que es Papas al Horno. Lo que mejor uno puede hacer es descargarse. Y decirlo. Muy parecido a masturbarse. Masturbarse. Y de alguna forma sí, porque uno eyacula le pasó no durante el día. Pero no masturbarse con la vida propia y volverlo vicio. ¿No? Por supuesto, y tampoco en la vida pública. No sé. No estamos hablando pública, de cuando uno llega a su casa. ¿Puedo decir que sí? Yo, si la vida pública no ofende a los demás, debería legalizarse. Porque, digamos, depende, no es el objeto. Y si te ven, pero si no te ven... Pero eso es exhibicionismo, es excitarte porque te ven. Exhibicionista, no. Bueno. Pero el problema no es que te vean o no. Ya el problema es que no estás, por ejemplo, llegando a tu casa, estás trabado en un colectivo, por ejemplo, en una avenida y no llegás. Masturbarse en un colectivo, eso es otra cosa. Eso es aprovechar el tiempo. El transporte público. Eso es otra cosa. Bueno, pero también es... No, pero vas en cana. Y pero es como todo. Si la policía se entretiene con esas cosas, ¿no? Salís en todos lados. ¿Te pasó? No, pues el famoso del 124. Ah, bueno, si querés ganar fama, vas, te tomás el 132 en hora pico volviendo. Y, no, pero bueno. No, pero sí, hay una serie de gente degenerada, ¿no? Que hace ese tipo de cosas. Hace ese tipo de cosas y está mal. Y hemos vuelto, de vuelta al jazz, para bailar un poco. Bueno, el presidente, el amigo Macri. Estuvo, ¿qué onda con Macri? Estuvo acá con Shakira. Shakira te podría fundar la Liga Internacional de las Cantantes Careta y más o menos. No sé, juntar un par de personalidades y hacer una especie de... La Internacional Careta. Me encantó. Arriba los caretas del mundo. Shakira podría estar... Bono, seguro. Bono. Sí, me encantó. Bono y Shakira, ya tenemos dos. ¿Y Taín? ¿De acá? Pero no es cantante. Ah, no es cantante. Podría ser una colectora. Una colectora de careta. Y bueno, el tema con el amigo es que ya juega en otra liga, ¿no? Se está codeando de... Ya blanqueó su... ¿Cómo se blanqueó? Blanqueó. A fin de año tuvo que blanquear el patrimonio. Se blanquean. No sé si a fin de año, también en Navidad, pero... el tema es que ahora son las elecciones, ¿viste? Ahora son las elecciones. Es el tema. Y, bueno... Y, loco, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. ¿Eh? Claro. O no. Depende. Hay que votar conscientemente. ¿Vos votás o no votás? Esa es la pregunta, ¿no? Hay gente que no. ¿Vos votás el voto? No. Joder, palabras. Yo voto el voteo. Yo cago a palos la boca. Y... La gente dejó de poner sobretes en los sobres. Eso fue una gran suerte para los fiscales y para los presidentes de mesa. Claro, ¿no? Claro. Siempre sí. Esa cosita pastosita dentro de la urna. ¿Qué dificulta después el cerrado de urna? Porque mucha gente no sabe la trastienda de... Hablando de la masturbación, volviendo a la masturbación. Masturbarse con mierda dentro de un cuarto oscuro en un recuento electoral. ¿Es delito? Sí, son varios. Acá, vos le agregaste el detalle de la mierda. Pero sí. Me acuerdo el año pasado estaba el hecho de que hubo un muchachito que salió en las noticias, se había masturbado en el cuarto oscuro. Acá, sabemos que, bueno... terminó mal la situación, ¿no? No lo recomendamos que lo hagan a la audiencia. Y sobre todo ahora, si después imagínate con las máquinas, por ejemplo. ¿Cuál es la onda? ¿Que tenía que acabar en una boleta y así decidía? Era como, ¿te imaginas? Bueno, estoy indeciso para dónde salga. Subo. Plup. Y capaz terminaba en la de Vera, ¿viste? Capaz terminaba en la de Biondini. Quizás era una fantasía. Qué garrón, boludo. Esa cosa de aprovechar los lugares, de buscar hacer lo que no se puede hacer. De romper las barreras de manera pelotuda. Por ejemplo, el presidente, que quiere ahora ser famoso y joven y hacerse el papá con Shakira. Mirá vos, pero esto es real, esto está chequeado, amigo. Y estuvo de gira en Hamburgo. Mira, el chabón llegó, estuvo 5 horas en el hotel antes de arrancar para acá. Ese es el presidente que tenemos. Y se pudrió todo en Hamburgo. En Hamburgo se pudrió todo, pero no por él, no es tan importante. Se pudrió por la Organización Mundial de Comercio. Pero estaban de gira, me decís, se fueron de gira. ¿Con quién se fue acá? Con la Germu. Sí, con el ministro de Economía. Con la Guada, que es una explotadora. Aprovechar al chico, le dicen. El explotador y la explotadora. Y bueno, no, sí, acá estuvo presentándose ahí con Shakira. Mirá, aquí la podemos ver a la pobre Shakira, ahí tenía de rubio con una especie de demonio. Ah, tremendo. Esto parece, no sé si ustedes lo han visto. Serio. En el canal oficial, audiencia de Papas al Horno. Acá lo estamos viendo en un portal de noticias, más concretamente en lavoz.com.ar. La voz del Vamos interior. A estar... compartiendo esta información para que todos puedan verlo, porque la imagen es, imagínense, ¿no? Como nosotros jodíamos antes de entrar y decimos que esto es un pequeño triunvirato, no sé si más parecido al de Roma o al de la CGT, pero Rodo, Luquitas y quien les habla. No, hay una cosa importante, es porque el presidente se mandó una frase como esta: la globalización y los cambios tecnológicos están generando dudas en el futuro del empleo. Hoy tenemos que educar a nuestros hijos para trabajos que todavía no existen. Y nosotros tenemos que continuar desarrollando nuestras habilidades laborales durante nuestras vidas. Eso me suena... O sea que el presidente se va a poner a trabajar en la segunda presidencia. Esto es enseñarle a las nuevas generaciones que el trabajo se pierde, que hay que laburar cada vez por menos, ¿no? Y vuelve el feudalismo. Claro, volver. Cuestión que la imagen de la que les hablaba es Shakira, Macri y Aguada en una puesta en escena, y es la muchacha Shakira parece una colegiala, ¿viste? De los dibujos japoneses, que está ahí mirando para abajo. No. Pobrecita, se sentía deprimida. Pero que pusieron un par de muñecos ahí. No, es ella, no son muñecos. Un par de figuritas. Tiene una corbatita negra, camisa corta, manga corta, blanca. Está medio de colegiala. No la enfoca de cintura para abajo, pero. Muy poco serio. Ya las proyecciones, ¿no? A proyectar, a hacer interpretación de la que está. Muy, muy jocosa. Bueno, ahí no, acá hay otras fotos que estamos viendo que están bailando la samba. La samba de Hamburgo. Macri en el Global Citizen Festival. Claro, esto fue un festival, muchachos. Bromeó con Shakira y sobre el Mundial. ¿Viste? Siempre dice alguna pelotudez del Mundial, de Argentina. Es lo que más les jode, dicen a todos los primeros mandatarios, que siempre les tira algún chiste. Bueno, se junta con la Merkel y le tira, ya le vamos a ganar la próxima. Y la otra se queda... Está bien, los extranjeros no entienden, no tienen doble sentido, como el argentino tiene el mejor humor del mundo. Entonces, imagínate, para que no le entiendan a Macri, que es un pelotudo. Bueno. Acá tenemos, por suerte están desapareciendo empleos del presente. Acá en Ámbito nos está diciendo que Tecpetrol planea despedir más de 300 trabajadores y que militarizó un yacimiento. Así que vamos bien. ¿Esto dónde? Volvemos de... Para sube la nafta y echan petrolero. Y sí. Esto es en Chubut, ¿no? Esto es en Chubut. Nos vamos provincia de Mario Das Neves. Un hombre que es amigo de Massa, que quiso ser candidato a presidente. Y que, bueno, es un hombre, un gobernador patagónico. Que hace rato. Ya varias veces. Hace rato. Un habitué. Ha sido candidato a presidente. ¿Y ahora es candidato? Ahora es candidato. Yo creo que me parece que no es candidato. En esta oportunidad él sigue siendo gobernador. No quiso ser testimonial. Ah, está bien, está bien. Bueno, sigue ahí candidateándose eternamente. Y hablando de candidatos y de las elecciones, como hablábamos, ¿ustedes tienen algún panorama de lo que son los... los muchachitos, las muchachitas que se van a disputar un escaño en el Congreso de la Nación? Panorama sombrío. Panorama sombrío, acá nos dice el amigo Luquitas. Apocalipsis. Posadas. No, bueno, es lo que... ¿Por qué? Porque... Primero contame cómo viene la mano. Por un lado, quién están, por otro lado, en el medio, cómo viene... Yo creo que los candidatos elegidos por el macrismo, para encabezar las listas... ¿Quiénes son? Bueno, tenemos a Bullrich en provincia, vino? En provincia de Buenos Aires. Casi desapareció, combate. Acá tenemos, se paró, boludo. Dijo, Bullrich. No, se corta todo, se sacó el audífono, se fue a la mierda. Sí, no, sí. Bullrich, que digamos. Bullrich Esteban. Bullrich. Porque Esteban, está Bullrich, claro. Patricia. Está Patricia hablando de vino. Buena la aclaración. Que fue el que encabezó, digamos, esta cruzada. Contra la paritaria docente. Sí, un forro. Un hijo de forro. No, bueno, pero también se borró durante la paritaria docente. Se la dejó ideal y se la dejó a Fino Charlo, que es de la provincia. Tal cual. Pero eso fue una discusión. Tiró la bala típica de Cana y se escondió. Entre la muchedumbre. No, bueno, pero digamos, encabezó la lucha nacional contra la docencia. No, y contra la educación pública, ¿no? Claro, porque el tema ahí fue acabar con la paritaria nacional docente, que en realidad es una cosa muy crack, que en realidad era eso de emparchar que todos los sueldos de docentes de provincia no venían bien. Pero pará, vos me decís muy crack, ¿qué me querés decir? ¿Que el macrismo siguió con una política kirchnerista? No, quiero decir que el macrismo le dio una vuelta a algo que venía del menemismo y que el kirchnerismo nunca terminó de modificar, sino que emparchó, y le sacás el parche y volvés al mismo problema. ¿Te referís a las paritarias? A la paritaria nacional, con ese esquema. Porque el Estado Nacional compensa a las provincias. Bueno, entonces no es que las sí. provincias reciben la guita. Continuamos con una política parecida. Por ley, digamos, esto es importante, porque fue uno de los principales reclamos de la docencia, y la paritaria se tiene que discutir nacionalmente, ¿no? Tiene que haber un... ¿Qué discutir? No, una negociación pero no hay paritaria nacional. O sea, la negociación, mientras esté de dos partes, pasa que las dos partes tienen objetivos distintos, no va a haber nunca negociación. Pero tiene que haber un árbitro. Es mucho más fácil para el gobierno deslindarse de las responsabilidades y que cada provincia arregle por su cuenta. Está bien, pero más allá, es la farsa democrática lo de la paritaria. Por supuesto que es un paso que permite la visibilización del conflicto y de por qué justamente se reclama, y a raíz de eso llevarlo a una acción política, de lucha, de protesta, ¿no? De la otra forma está un paso anterior, pero continúa siendo un ida y vuelta. Ayer lo comentábamos, ¿no? Supuestamente se arregló en la provincia de Buenos Aires los docentes en un 27%. Siempre 10 puntos por menos de la inflación que ya viene en atrasada. En cuotas, lo que la desestima más todavía. En un país donde hay... Estamos hablando de que... Y según el gobierno es 27%. O sea, porque viste, se calculan, viste, sumas y la de todos lados, viste, para como 400. Y según los cálculos, digamos, que hace entre los docentes, dicen que no, que en realidad es un 24. Claro, un 24. Varadel dice que es 25 y el gobierno dice que es 27. En cuota. ¿Por qué? Porque se suman adicionales. Tanto lo que diga Varadel allá. Bueno, la cuestión es que Bullrich encabeza provincia de Buenos Aires y se presenta, digamos, con este perfil. El PRO es el primer anti cualquier lucha, anti cualquier protesta. Es el primer candidato del PRO. Claro. Vamos a enumerarlo. O sea, el voto a Bullrich es un voto por el ajuste, claramente, y contra el derecho a poner, o contra las huelgas y las luchas obreras, la movilización. Es un ¿Qué otro candidato tiene? Y también es un voto muy católico, porque este hombre fue católico y este hombre, por ejemplo, puso un obituario cuando murió Videla, digamos. Tiene amigos importantes. No fue solamente contra los... Se murió y le dio pena y... Y se la jugó y alguien tenía que escribir los obituarios cuando se puede estar. Y sí, sí, sí. Si no, la hoja de la nación queda vacía, queda en blanco. Claro, además para eso sirve, ¿no? Para ese tipo de gente. Además parecería, viste, que el PRO se destaca solamente por... Bueno, pero continuamos hablando de los candidatos. Esto tiene que ver. Sí, sí, sí, seguro, pero... Obvio, son los candidatos de la justicia. Pero para que la gente tenga una idea. Lo que te quiero decir es que el PRO tiene nada más para ofrecer... la represión a las luchas y a las movilizaciones y a los reclamos obreros. Muy bien. ¿Me explico? Porque sí, por sí, otro sí. lado está Carrió y está Ocaña, que se caracterizan. Esos son el tridente con el que va Cambiemos en estas elecciones. Que se caracterizan por... Carrió igual en la ciudad. Claro, en la ciudad. Carrió en la ciudad. Ahí está. Yo quiero que dejemos en claro esto a la gente. Más allá del mensaje que después la gente va a investigarlo, nosotros podemos dar una postura, pero pongamos, viste, cómo viene el fixter para estas elecciones. ¿Qué van? ¿En la ciudad...? El Cambiemos, ¿con qué sale? ¿Con Bullrich o con... Ah, con Carrió. Y Bullrich sale en la provincia. Sí, Bullrich sale en la provincia, claramente. Con Gladys González, que es la segunda de él. ¿Y el kirchnerismo? ¿Qué onda? El kirchnerismo sale con Cristina Fernández de Kirchner y con el señor Jorge Dayana. En provincia. En provincia. Ahí va, porque dos caras muy viejas que le han dado resultados al kirchnerismo. El otro día hablábamos de Cristina, que de La Plata, ¿no? No, y Tay Hackman también. No. Pero te dejamos en la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. ¿En la ciudad cómo viene la onda? Eso es unidad porteña. Uno ciudad, en provincia es unidad ciudadana. Ajá. Y en capital es unidad porteña. Ah, mira vos. Interesante. Son dos lógicas distintas. Bueno, ese problema que tiene. No, es el problema que tienen los partidos. No, es un problema que tienen casi todos los partidos con los nombres y esta cosa sucia de la política argentina de que te toquetea un nombre. El de Cristina tuvo ese problema. Bueno, Cristina tuvo un problema con un partido vecinal de. Sí, sí, bueno. De La Plata. Me imagino que no le habrán dado ni bola. Reclamo. Y bueno, depende vos cómo tratés de, por las buenas o por las malas, ganar la justicia electoral, ¿no? Que es otra de las ramas de la justicia. Donde hay un juez macrista en la provincia de Buenos Aires y donde en la capital creo que está todavía nuestra amiga Sarmiento Curia. Ah, mira. Amigo Linda. Personal nuestra, algún día nos debe un Linda whisky muchacha. A Servini de Corea, en algún momento el whisky que nos prometiste, por favor, tráenoslo. A vos te prometió a todos, whisky. A todos. ¿Y el kirchnerismo con esta cómo va? ¿Queda en contra del macrismo? Va en contra de, me imagino, ¿no? Y porque según la revista Noticias. Vos escuchás el 5N. Vamos a revolver mierda también. Según la revista Noticias, Cristina contrató a un experto que trabajaba para Durán Barba para ahora hacer una campaña totalmente distinta y no va a ir exactamente contra Macri. Y Macri dice que no va a ir contra Cristina porque si no le daña la imagen. Y entonces estaríamos por ahora, en este precalentamiento, todo con una cosa muy de caballero, muy fair play, muy ordenadita. O sea, no se van a robar votos, va a ir cada uno. No, sí que se van a robar votos. Bueno, pero no es. Bueno, pero no se es... van a bardear en televisión con los robos. Eso votos. Seguro, porque vende. ¿Van a hacer un debate o no? Vamos a ver, no creo. Sería divertido. Sería divertido, por eso. Pero lo que estás planteando de alguna forma es eso: que la estrategia fuerte es mantener más o menos el porcentaje de votos que cada uno por separado ronda en un 20 y pico, 30%. ¿Podría decirse? Y claro, los dos están cerca del 30%. Los dos. ¿Se sabe quién va a primerear? Y estaría primereando todavía a Cristina. Muy y bien. Es probable. Lo que nadie sabe, y es una de las teorías así, medio así, sí, es qué pasa si la gente corta la boleta y deja a los diputados en el aire y solamente la mete a Cristina en el Senado. Queda Cristina sola con todos los del PRO. Con todos los que vengan. Con los que vengan del PJ, por ejemplo. Con los que vengan del PJ, con los que vengan de cualquier lado. Y PJ y Cristina. Pues de hecho, de alguna manera, cuando, no hay mucho cuando feeling, ¿no? Menem terminó en el famoso cementerio de los elefantes, que es el Senado Nacional, terminó así. Todo el PJ bueno, se organizó Menem, y Menem nos tocamos un huevo. Menem es Menem, Cristina es Cristina. Es como querer comparar a Maradona con Messi. Se complica esas situaciones, ¿no? Cada uno tiene su espalda. Tiene su época. Su groove, su época. Hay un timbre de voz muy particular en cada uno que los diferencia. Sería muy interesante. Yo le quedo quinto a la lista. La impresión que me da Ruda, a ver si coincidís en esto, es que cada uno de los bloques tiene el voto cautivo de su bloque. Es lo que estamos diciendo, no se van a quedar en esa. No, no hay, digamos, una campaña por mirá qué lindo que sos, mirá qué bueno esto que hice, sino que siempre es, bueno, mirá qué forro que es el otro. ¿Me explico? O contra el ajuste o contra la herencia. Contra el ajuste en forma abstracta. Por ejemplo, claro. Otro día había un video, que esto es interesante, ¿no? ¿Cómo planteas el ajuste? Vos podés plantear el ajuste con yendo a marchar, cortando callado, rompiendo las pelotas, que te persiga la gendarmería. O puedes hacer un video como el que vimos el otro día, donde estaba la señora Cortese y el señor Horacio González en medio de toda una representación de obreros, docentes, lo que sea, pero son todos actores o quizás gente que participó, pero grabados en un video totalmente descontextualizado. O sea, hay un poco de esto de la unidad ciudadana, que es meter todo un poco en la licuadora y hacerlo un poco más pasable. No es lo mismo ver a un chabón que lo acaban de rajar de una fábrica que representar fábricas que se cierran. No es exactamente lo mismo. Son dos planteos distintos. Vos tenés lo que está pasando en PepsiCo, todos los cierres de fábrica, todos los momentos donde en realidad te mandan a la gendarmería, donde te impiden los cortes, donde está esa realidad que es dura, donde la televisión dice que hay que cagar a tiros a la gente que corta calles y que pide por su trabajo, y después tenés un video que te muestra un país que se cierra las persianas. Son dos cosas distintas, es como una versión más light de combatir el ajuste, ya porque desde el principio no te lo plantan de la peor manera. Acá Camioneros acordó suba del 23% en tres tramos, ¿no? Bueno, Camioneros, el señor Moyano ya se fue con Massa. En 2015 jugó con Macri, porque hay que recordar que Camioneros es un sindicato, pero Moyano es un empresario. Sí. Tal vez uno de los más importantes sindicalistas empresarios que tuvo la historia argentina. Hay muchos. Pero Moyano es uno de los más importantes. Y que bueno, uno de sus grandes negocios es la basura. Que cuando Fontecchi era opositor, me acuerdo que cada fin de semana descubría una municipalidad que tenía un contrato con Moyano. En esa época, la famosa empresa Coelia, ¿no? En su momento, que después la nata lo resucitó. Y bueno, la nata es un gran refritador de Fontecchi. Y Fontecchi es un gran refritador de la nata. ¿No? Esos son un Batman y Robin. Ayer que estábamos hablando de Batman y Robin y las traducciones raras de la bragueta de goma. La bragueta de goma, la famosa bragueta de goma, Batman y Robin. ¿Cómo olvidar? Bueno, y después lo tenemos al muchacho Lustó. Lustó, sí, el muchacho de rulos. El muchacho Lustó, que fue ministro de Cristina. La tele estaba en un programa, lo estábamos viendo. Estamos viendo a Lustó. ¿Con quién estaba? Con otros perejiles. Con Novarecio. Ay, con ese pelotudo de. Le dieron un aire. Y el tipo hablaba de lo que menos habló es de política, ¿viste? El tipo hablaba como diciendo, yo soy buen tipo, ¿entendés? Hablaba de la familia, claro, de que la vieja... Vendiendo era todo un los consejos que le daba la madre, una cosa muy hermosa. Y con un acento cheto bárbaro, no, que compra. Lo que el elector... Lo que la familia de Juanita Viale, ¿no, chabón? No, en algún momento, por sí, favor, es hombre de familia. Se merece un par de votos, por eso, ¿sabes? Pero muchachos, se prende fuego. Y ahora Carla Peterson. Y nadie te va a caer. Y ahora Carla Peterson. Carla Peterson es una germu del señor. Y ahora Carla Peterson. Nos vamos a comer. Lo que es un güey. Lo que es todo el mundo. Esa cara de bola, pero... A ver, es que Lustó es una mentira. Lustó fue embajador de Estados Unidos. Fue una mentira, sí. Hasta anteayer. Renuncia a ser embajador después de firmar un acuerdo de compra de armas de Estados Unidos. Armas, drogas. No, claro. ¿Por qué? Porque si hay ajuste, hay armas, hay palo y hay armas. Mirá, no vienen a buscar ahora los amigos de todo el gobierno. Bueno, yo no estoy, muchacho. No, bueno, y así que no engañemos a nadie, no hay ningún opositor, es un reaccionario. No hay oposición de eso. Por el lado de esto, no. Por el lado de... Bueno, también está la izquierda. Sí. ¿No? La izquierda que se presenta con listas únicas. Hay una oposición doble. En casi todo el país. O sea, en 22 provincias está el Frente de Izquierda. ¿No? Que, hay que decirlo, las listas están compuestas por gente que participó de todas las luchas que hubieron en este en el gobierno macrista y kirchnerismo también. Claro, por eso decía, una doble oposición. La izquierda va en oposición al macrismo. Continúa siendo. Yo diría que es la única oposición real. Y continúa siendo oposición del kirchnerismo y de todo lo que es el arco de la centroizquierda que coquetea con los últimos dos bandos mencionados. Porque digámoslo, ¿no? Sin el apoyo de los demás bloques, el macrismo no hubiese durado ni dos días. Le votaron todo. Así es, hay que decirlo, hay que decirlo. No, bueno, y la izquierda, bueno, que viene avanzando ya en los últimos años. Salvo la izquierda, ¿no? La izquierda no le ha votado. La izquierda, al contrario, lo ha puteado de arriba para abajo y de abajo para todos lados. Contame, ¿sabés quién va ahora para las elecciones de la izquierda? Claro, bueno. Habían tenido medio un quilombo con el tema este, no sabían si iban a internas dentro de la izquierda. A internas, claro, bueno. Recordemos sí, que son tres bloques, ¿no? Lo que hoy conforma el Frente de Izquierda. ¿No? Es Izquierda Socialista, el PTS y el Partido Obrero. Exactamente. Y contame, ¿cómo van? Yo sé que va Pitrola en Provincia de Buenos Aires. Bueno, Pitrola en Provincia, junto a Del Caño como diputado. Y compiten con Cristina. Romina del Pla, que es la secretaria general de Sutebal Matanza. Que los docentes. También una de las principales, la principal o las principales luchadoras, junto bueno al Frente Multicolor en Provincia de Buenos Aires. Por una mujer en el sindicalismo, ¿no? Eso es algo que muy propio de la izquierda. Opositora a Baradel kirchnerista. Sin el clasismo no se puede dar una lucha feminista. Bueno, una dirigente de la puta madre, según lo que yo pienso. Muy bien, muy bien. Está bien, uno expresa objetiva y subjetivamente siempre. Bueno, y capital tenemos a Marcelo Ramal. El otro día me lo crucé, te conté. Sí. Me lo crucé por la calle, estaba con el celular el loco, le di una palmada en el hombro y sonrió. Capo. Piola, es un capo. Bueno, está Miriam Bregman, del PTS. Abogada Miriam Bregman. Abogada. Derechos Humanos. Gabriel Solano. Y Laura Marrone, también, ¿no? Son los dirigentes de, bueno, de los tres partidos. De los tres partidos de Frente de Izquierda, ¿no? Muy bien. ¿Y van a seguir siendo rotativas las bancas como...? Claro, claro. ¿Cómo ha sido el proyecto del Frente de Izquierda? Claro, se rotan. La banca que se consigue, que se alcanza, se comparte entre los tres partidos. Muy bien, muy bien. Bueno, es un método distinto, ¿no? Al de los demás. Y hemos mencionado un poco lo que van a ser estas primarias. ¿Cuándo son? Es un sábado seguro, un feriado. El 15 de agosto. 15 de agosto. Y bueno, muchachos, hay que ir preparándose. El que tenga que juntar mierda para los sobres, que vaya. Si no va o no va. Si van a tomar una escuela con rehenes, por favor avísenos cuál. Claro, si vamos y cubrimos, tenemos la primicia. Ah, eso sería genial. Sería genial, ¿no? Después nos van a decir que nosotros vuelva la toma del colegio, tenemos que hacer una campaña. Ay, va. ¿Te imaginas que los pibes toman el colegio y no hay votación en ningún colegio porque tomaron los pibes? Claro. En lugar del chupetómetro, el tomómetro. Me gusta, me gusta. Y estamos hablando de... Hay que traer presidente de centro estudiantes este programa. Sí. De todas las tendencias. Sí, y después hay que traer a Eduardo Feynman. Y a ver qué piensas, claro. Hacer un mini debate. Feynman con... ¿Cómo le decía? Nenita, pibita. Chiquita. No, chiquita. Proyectada. Chiquitita. Proyectada, cosa que no están bien, ¿no? Esa cosa. Es muy novoco, muy medio novocobre eso ya, pero tomándoselo para el lado oscuro. Y bueno, bueno, queridos amigos, vamos a volver a escuchar un poco de música. Dale. Un temita de Blondie. Un temita de Blondie que sirve mucho para relajar ahora, porque siempre me gusta alternar entre temas más pesados, temas, digamos, que levantan el espíritu, que dan energía para salir, como escuchamos antes con los Nata. Un poco de café. No, bueno, y un tema de Blondie que yo los invito a que vean el video que está en YouTube. Es un video de fines de los 70, en vivo. Blondie tocando en CBGB, el místico bar. Café, barcos, pelambú. Todos los bandones del punk rock. Los Ramones. Bueno, y en una juventud, ahora no me acuerdo el nombre de la cantante, la rubia, que canta. A ver, ya lo buscamos acá, producción. Pero, bueno. Sale Debbie Harris, la cantante de Blondie. Hermosa canción, vamos a escucharla. ¿Cómo se llama? Femme Fatal. Femme Fatal. Es como mujer fatal. Estamos hablando de mujeres fatales. Romina del Plata, escuchemos esta mujer fatal. Cristina. Todas Femme Fatales. Esto es Papas al Horno, señoras y señores, amigos y amigas. Ya volvemos. Y pronto viene Totem y Tabú. Aquí en lavecindadradio.com. She'll build you up, do just put you down. But I'm glad. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Papas al horno y archivo adjunto. El vivo como esencia trans, emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. El arte como destivelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destivelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, Papas al horno y archivo adjunto. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Esto es Papas al Horno, gente. Volvemos al aire internetoso, porque nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo por la vecindadradio.com. Nos pueden seguir por Facebook en Papas al Horno y Archivo Adjunto. Acá me pasó una mano por delante porque estamos tomando un vinito y se cuando puso... hay amor entre los hombres. Upa, sí, claro. Por delante de la vista, quise decir. No, pasó una mano por delante y otra por detrás. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Salud. Amigos y amigas. ¡Salud! ¡Chin, chin! República de Chino, transmitiendo. Y amigos, hemos recibido una visita muy especial hoy. Estamos con Juan Pablo de la banda Totem y Tabú. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Pronto va a venir Javier. Falta Javier, ¿no? Sí, está llegando. Que es el guitarrista, ya está llegando. Lo demoraron los fans. Javier es el cantante, yo soy el guitarrista. Perdón. Tenemos al guitarrista de Totem y Tabú, que mañana... Hecho, igual me echamos, ¿eh? A veces canto yo, a veces guitarrea él, así que... No son características particulares, sino funciones... Sí, complementarias. Nos complementamos, mucho porque somos dos encima solamente, así que complementamos todo. Ahora nos vas a contar un poco cómo está formada la banda, qué música hacen, qué música les gusta, y quería decirles que mañana van a estar tocando en la Fiesta de la Flor, en Minimal Bar... Esto es Avenida Córdoba, 5981, casi esquina Dorrego. Y bueno, creo que a eso de las 12 de la noche, por ahí, pueden ir cayendo, que va a estar lleno de bandas, de fiesta, de música, buenos humos, buena gente. Buena onda. Y Totem y Tabú, que es una banda, ya tiene un par de años, ¿no? Tenemos un par de años, sobre todo mucho tiempo recorrido, desde antes de Totem y Tabú, porque con Javier, ponele, hacemos música hace... 10 años ya, juntos. Teníamos una banda anterior, La banda se separó y ahí fue que quedamos nosotros dos. ¿Cómo se llamaba la banda anterior? After Ego. After Ego. Exactamente. ¿Inspirado en el After Office o en el After Boliche? En las dos cosas, un poquito de esto y un poquito de lo otro. Primero el After Office y después seguíamos. Y de las previas también. Trascender al ego, poshumanismo. ¿Por qué el ego? Era trascender al ego, digamos. Estar un poco. ¿Budista o totalmente papoteado? No, papoteado. Ok, pero no, un papoteado budista no. Claro. Y bueno, después de un tiempito de estar en la banda, quedamos nosotros dos solos y ahí nació Totem y Tabú. ¿Uno es Totem y el otro es Tabú? No, no necesariamente, no hay personalismos en la banda, digamos. Somos los dos lo mismo. Y el nombre, ¿tiene algo que ver? Porque estoy viendo acá el disco que trajeron los muchachos. Nos regalaron un disco, qué grande. Y... ¿cómo se llama este disco? Totem y Tabú. Totem y Tabú. Homónimo, digamos, muy como bien. Es el primer disco del dúo. Que lo van a tocar todo mañana. Sí, sí, en realidad mañana quizás quede algo fuera de lista porque estamos adelantando algo del segundo disco ya. Muy bueno. Que está ahí ya a medio cocinar. Esperamos antes de que termine este año ya tenerlo mezclado, masterizado y todo, digamos, los marcos legales para poder subirlo ya a las redes. Y le han dado un laburo importante, digamos. Sí, sí, sí, la verdad que sí, lo hemos laburado. Master. Sí, sí, sí, desde ya. Tratamos de que sea lo más profesional posible dentro de las limitantes que hay en una vida independiente, ¿no? Pero... muy bien. Y contame, para el que nunca escuchó Totem y Tabú, ¿Qué le decís? ¿Cómo le decís? Venite mañana, mañana va a ser esto. ¿Con qué se va a encontrar? Venite mañana vamos a bailar. Somos una banda ecléctica, tenemos. Me gusta. Muchos matices. Aguante el ecléctico mañana. Podemos, digamos, tenemos algunos temas que son para mover un poquito los pies, para bailar con una chica. Y tenemos algunos temas un poco más que van al frente, más rockeros, para hacer un poco de pogo quizás. Bien. Así que eso es Totem y Tabú, una gran mezcla de ritmos y matices. Claro, bueno. El nombre me recuerda a Pion Rey. No, claro, a antiguas tribus o. El nombre está. Uno de ustedes antiguas, psicólogo. Antiguas tradiciones. Está relacionado con un texto de Freud, se llama Totem y Tabú. Ahí va. Que ahí cuando va. Llegue Javi, si quieren podemos ahondar más en el tema. Javier es psicólogo. Muchas de las letras son bastante. El paciente. Yo soy paciente, claro. Y claro, el fruto de análisis. Me encanta, es un dúo ecléctico. Y el psicoanálisis también, bueno, tiene muchos tabúes, ¿no? Tiene muchos tabúes, sí, sí. Por ahí va también muy polémico. A ver si algún tema tiene alguna reminiscencia. Sí, vamos a, lo podemos leer. Y bueno, uno del cuarto se llama Síntoma. Síntoma, sí. También. El 8 se llama Arcada. Una letra muy psicoanalítica, la de Síntoma. Cuando llegue Javi, también lo pueden charlar con él, porque él es la pluma, digamos. La 3 es Panic Attack. Esto. Usted viene encantó, a desmascar, ¿no? A Rolón, a curar a la, ponele, gente. Sí, estamos a haciendo a la gente a través de la música. Una onda a los padecientes, pero más musical. Ahí estamos escuchando algo. ¿Este cuál es? Este es Panic Attack. Panic Attack, ¿quieren que lo escuchemos? Por favor. Vamos, dale, mándale nomás. El caparazón. Y lo que se fue ya no vendrá. es irme a Ibiza de retiro espiritual. Y se va el avión, porque el cielo se me invierte. No sé si ir a Bucios o irme a Bombay. Y se va el avión, me sumerjo de repente. Y lo que se hundió ya flotará. Aunque el que nada, nadará. Y hay síntomas. Yo no envío cartas y las que me mandan no abro. Oh, oh. Tengo miedo que de algo me puede enterar. Y eso que me importa, después lo ando procesando. Oh, oh, oh, oh. Y me pierdo de lo que podría contemplar. O a Canadá. Y se va el avión. ¿Cómo optar sin intereses? No sé si ir en calzas. Voy acá nomás. Y se va el avión. Por pensar en boludeces. Lo que no se dio relajará. Y vendrá el show. Me mandan no abro. Oh, oh. Tengo miedo que de algo me pueda enterar. Y eso que me infarta, después lo ando procesando. Oh, oh, oh, oh. Y me pierdo de lo que podría contemplar. Siempre al opuesto y hacia la carnada es la eterna. pasé de ser honesto a ser cordial. Por flagelarme y luego agradecer. El beso es solo un gesto digital. Cuando juego soy de fila, en serio soy de y a lo incierto yo me asomo por el río Paraná. Cuando juego soy de fila, en serio soy de y a lo incierto yo me asomo por el río Paraná. Soy de sí, palo, en serio. Soy de pelo. Siento yo me asomo por el río Paraná. Cuando juego soy de sí, palo, en serio. Soy replomo. ¿Qué síntoma tiene usted, Lucas? Síntoma del descontrol. ¿Del descontrol? Sí, me agarro. A veces. ¿Usted, Rodrigo, que está filmando acá? Esa cosa voyeurista. Hablamos de las pajas en los cuartos oscuros. Ya claro. Estamos hablando de las pajas en los cuartos oscuros. Usted, psicólogo, analice por qué llegamos a eso. A las pajas en los cuartos oscuros. Damos la bienvenida a Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Cantante de Totem y Tabú, que van a estar tocando mañana en la fiesta de la flor, a eso de las 12 de la noche, mañana 7 de julio, en el Minimal Bar, entonces Avenida Córdoba 5981. Y Javi, bueno, contanos un poco, recién estábamos hablando un poco en joda, un poco en serio, esto del nombre, los temas, Totem y Tabú. Te mandaron al frente, dijeron que... Sí, igual me gustaba más la charla de las pajas de los cuartos oscuros. Bueno, quiero, no sé si se puede seguir con eso. Bueno, es que, ¿cómo llegaron a eso? Todo primero tiene que ver con todo. Hablamos bien de política, de la democracia. Todas de las elecciones. Incluso sí, la paja. Ah, cuarto oscuro. Ah, ese cuarto oscuro. Yo, ah, pensé bien, que era... sí. Yo pensé que era una gente, un grupo de personas que se reunían en un cuarto oscuro. Jugar al cuarto oscuro. Ahí se hacía la paja. Algún tipo de juego puber, digamos. Claro, claro. Es como una antelación a la bisexualidad o a la homosexualidad, todos en un cuarto oscuro haciéndose... Me encanta, demasiado de revolución. Si no es mixto, sería homosexualidad, pero no sabemos por qué suponemos que en el cuarto oscuro... No, yo primero, claro, mencioné la bisexualidad, pero es como, ¿por qué tenés que apagar la luz? Ahí va. Y quizás son todos feos, como la fama, que se mueren claro, los feos, sí, menos vos. Bueno, esto venía por las elecciones, lo que había sido una anécdota el año pasado, que encontraron a un muchachito masturbándose en el cuarto oscuro. Y bueno, vos sos psicólogo, ¿no? Así es. Es una banda, un dúo de que tiene una visión. Ahí ustedes la flasharon por ese lado de transmitir algo de lo que son los textos de esta ciencia, de la psicología. Si decís que, a ver, si Freud es como Jesús y nosotros tenemos que ir a esparcir su palabra, no sé si están así. No son evangelizadores, no eso no, alabado sea Freud. Eso no. Pero les gusta, les ha llamado la atención. Sí, sí, claro que sí, yo soy psicoanalista, pero... Primero, no decir giladas, no decir cosas que ya se dijeron. Sí. Me parece que el territorio de la música ya no está para eso. Por lo menos el territorio del rock nunca fue hecho para eso. Para eso está el pop y todas las demás cosas que quieras. Van en serio los muchachos. Sí. Me gusta. Hay que tener... Ahí te están pasando un facito. Gracias. No, digamos, hay que tener. Hay que tener los huevos bien puestos, loco. ¿Para cuál? Porque para repetir, hay un montón de bandas. O sea, no van para quedar bien, para ganar las minitas, no, hay muchas bandas que están ahí en para la foto, fuera de joda, ¿eh? Y tienen su laburo aparte y joden. Pero bueno, igual uno necesita laburar otra cosa siempre, más allá de la música. Pero por lo que decís, me gusta ese compromiso, tal vez hacia lo conceptual. Es evitar caer en el lugar común. Acá tenemos el disco frente nuestro. Totem y Tabú. ¿Y esto qué es? Es un... Es un tótem, sí. Un tótem medio místico. Pero claro, también la búsqueda de la imagen nos llevó algún tiempo, ¿viste? No es un dibujo así que haya hecho alguno de nosotros dos o que hayamos visto por ahí y nos gustó. Contactamos a un diseñador gráfico. Muy guay. Le dimos las pautas al respecto de cómo venía el tema, de cómo venía el disco, de cuál era nuestra idea. Y mediante varias idas y vueltas... de mail y demás, llegamos ya el dibujo final, digamos, que lo hizo Hugo Talú, un artista de Villa Gesell. Bien, para el arte de tapa del disco. Exacto. El primer disco debut de Totem y Tabú, que ¿cuándo lo lanzaron? Y fue ya, lo editamos finales del 2015. Muy bien, hace poquito, relativamente. Relativamente poco. Lo vienen tocando a full y nos adelantabas que ya están preparando un segundo material. Sí, está ahí, casi cocinado. Bien ahí, bien ahí. Así digamos bien. Para finales de este año, principios de. Finales. Queremos que sea. Bien. Queremos terminarlo antes del 2018, bueno. Digamos. Así que metiéndole pata a eso. Está bien. El año se alarga un poco. Sí. Y cuéntenos, chicos, un poco de la música que hacen. Nos dijeron que música de fiesta. Acá Javier nos habló del rock, de la importancia de hablar de cosas importantes, valga la redundancia, ¿no? Porque está bien, mientras sea en joda o una parodia, a mí a veces me llama la atención, ¿no? Hay muchos rockeros que lo utilizan, pero acá estamos escuchando, ¿no? Todos los nombres de los temas. Hoy pasamos, el primer tema, Panic Attack. Sí. Por ejemplo, es algo muy, muy común. Que está de moda ahora. Que está de moda. Está de moda. Lamentablemente. Sí, está de moda tener un ataque de pánico. Si sos concheto, tenés que tener un ataque de pánico. Ahí va, un panic attack. Si claro, sos pobre, doctor, ¿qué enfermedad mental? ¿Qué nos queda? Surmenage, porque ya pasó de moda. ¿Cómo sería eso? ¿El surmenage? Sí. No me metas en esos lugares, bueno. Porque no sé, pasó de moda, no sé cómo describirlo, no me lo dieron, no estaba dentro... No estaba en la currícula cuando... No estaba. No venía con ese window. ¿Y ustedes pero... qué música que escuchan? ¿Qué les gusta? Bueno, somos los dos bastante diferentes en cuanto a gustos musicales. Sí, yo puedo llegar a escuchar, no sé, a Björk, a System of a Down, a The Antwoord, que no sé si lo tienen. Sí, sí. Son grosos. Muy buenas bandas. Bueno, sí. Y te fuiste. Sí, pero bueno, también los Red Hot, Nirvana, yo qué sé. Qué bueno. No me gusta quedarme en una. Y yo soy bastante más odero, bastante más para el lado de Charlie. Ya empezamos el rock nacional. Spinetta, sí. Uno es Totem y el otro es Tabú, muchachos. Claro, el Yin y el Yang. Algo así. Un poquito de los Strokes también. Tratamos de escuchar música actual, por sobre todas las cosas, porque queremos estar un poquito, o sea, parado sobre la actualidad. Viste que hay algunas bandas que quizás suenan un poco a los viejos buenos años, pero son viejos años, entonces... ¿Y dónde va la actualidad hoy para ustedes? Y mirá, nosotros, para que te des una idea, utilizamos mucho sampler, mucho equipo de computadora, o sea, que me parece que hoy en día está todo como una tendencia así como a reducir, viste, y las bandas son cada vez... A lo analógico. A lo analógico, lo más tecno, y de hecho mucho lo que vos estás escuchando ahora de fondo... Muchos sintetizadores, muchas baterías, muchos bajos, los programamos nosotros, o sea, los componemos nosotros, pero con computadora. Muy bien. Ahí ustedes les gusta indagar con eso, ¿no? Con todo lo que es. Nos abre. Son un dúo en vivo, disparan las pistas, tocan en vivo. Pero aparte, nos abre un mundo de posibilidades. Exacto. En cuanto a lo sonoro. Y es difícil tocar con máquinas, ¿no? Es un tiempo exacto. Y sí. De la matemática. Sí, pero con ensayo, digamos, la cosa se va puliendo lentamente. Mucha gente cree, no, bueno, pero tocan con máquinas. Anda a tocar con... La banda que no toca ni con metrónomo, así que esa es la primera máquina que hay que superar. Exacto. Pero es jodido. Y la mezcla entre lo analógico, digamos, lo que puede ser un instrumento como una guitarra, y los sonidos que ustedes van componiendo en el estudio, está bárbaro. Bueno, sabés que nos cruzamos, ayer tocamos en Zona Sur, en Palo Santo. ¿Qué tal estuvo? Bien, estuvo bien. Y nos cruzamos con un oyente nuestro, que nunca nos lo habíamos cruzado, y dice, sabés que tenía miedo de venir a verlos porque están tocando con pistas y no sabía que podía sonar, pero sonó bien, sonó vivo, ¿no? Porque uno tiene temor a que como hay algo que suena que es lo mismo de siempre... esto, la máquina, puedas quedar como metido en el disco mismo. Como entiendo. Que no puedas improvisar sobre eso, porque siempre hay una especie de improvisación. El músico ensaya y ensaya y ensaya para que el día de mañana pueda improvisar sobre lo que ya ensayó. No, por las dudas, digamos. Claro. Tener ahí, bueno, hay que saber cómo gambetearla en el camino. Sí. Y es que, bueno, están tocando los dos en vivo con otro personaje que, digamos, es un poco más exacto, sí, que el humano, sí, que el ser humano. Ahí sí, está una dinámica, son un trío, digamos. Tienen ahí un... Sí, sí, mira, nunca lo habíamos pensado así, pero está bueno. I, un robot. Es el I. Claro. Ayer tocaron. Mañana van a volver a tocar. Están a full. Tienen fechas para más adelante. Sí, también en agosto, el otro día arreglamos con. ¿Dónde van a también estar ahí por zona sur fue? Estamos expandiendo el horizonte, sí, digamos. En agosto, un domingo 13 en Blackbird. Blackbird, ahí está. ¿Esto dónde es? ¿Zona sur? Y es Lomas también. En Mex queda la calle donde está el bingo ahí de Lomas. Muy bien. Bien. Buenísimo. ¿Quieren que escuchemos otro temita de Totem y Tabú? Dale, sí. ¿Tocado por nosotros? Tocado, si quieren. Podemos ahora escuchar uno del disco. Y si quieren después tocamos algo. Yo me mandé. No, está bien, está muy bien, está muy bien. Porque quiere tocar. Dale, ¿quieren poner 900 primates? 900 primates, el que ustedes quieren. A ver, ahí lo estamos buscando. Estamos poniendo la púa sobre el disco. Y vamos entonces con 900 primates, el segundo tema del disco Tótem y Tabú. Esto es Papas al Horno. Ya volvemos. 900 primates van al centro a tomarse unos mates, labios inflamados por el verbo en la quietud. Novecientos primates van al centro de los escaparates, chimpancés pelados vestidos todos de plush. Novecientos primates van al centro de los caños de escape, al cuan afilado que ya no hay tubos de luz. Primates van al centro del eterno rescate, monos hacinados sin concepto de amplitud. Joda, joda, cuando laburar no se debe. Joda, joda, cuando laburar no se debe. Joda, joda, cuando laburar no se debe. De nuevo en Papas al Horno, una vez más, transitando esta segunda hora de programa. Ayer también estuvimos, esta semana estamos estrenando dos días consecutivos de lo que es Papas al Horno por la vecindadradio.com. La esposa y la amante. La esposa, hoy es la amante. Hoy es la amante. O ayer, por eso es más descontrolada. Como el sol y la luna, el yin y el yang, Totem y Tabú. el jamón y el queso, la birra y el vino. Y acabamos de escuchar el tema 900 primates. ¿Qué onda, muchachos, este tema? ¿Cómo salió? ¿Se acuerdan? Creo que tenía que ver con las manifestaciones cuando lo compuse. Estaba harto de ir a la facultad o a donde sea y que me corten la calle. Y estamos hablando de 900 primates, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estamos escuchando Panic Attack, entonces me perdí. Bueno. Eso, estaba cansado y me imaginaba que eran primates que los manejaban para donde quisieran. Ahí va, el otro día pasó algo parecido con Quebracho. Nos mandaron al frente a las chicas y a los niños y a las mujeres. Niños y mujeres primero, claro, lo dicen siempre la cuando policía hay que... reprimiéndolo, que cortaron el metrobús. Ahí va, pasó. Ahí pasó, ahí. Están escuchando la radio, seguramente. Imagínate cuando llegue el metrobús. Sí, por acá. Sí, estamos escuchando Panic Attack, que son todos temas del disco debut, sí, de Totem y Tabú. Recién hablamos un poco de las influencias musicales que tenían y estábamos hablando al aire y afuera del aire lo que es la importancia de mezclar todo esto, ¿no? De sacar un sonido propio. Acá Luquitas decía también, ¿no? Me gusta, es original, es para arriba, rockero, y mañana vamos a ir a verlo, de una. Vamos a estar ahí en Minimal Bar, Avenida Córdoba 5981. A partir de las 12 horas más o menos van a tocar varias bandas también. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Este disco, porque empieza con un tema que se llama Aire, termina con uno que se llama Wi-Fi. Claro. Muy radial. Acá en la vecindad radio, que nos pueden escuchar si tienen Wi-Fi. O pueden venir acá a la radio, como vinieron los amigos. ¿Y tienen ganas de tocar un tema? Sí. Podemos escuchar algo en vivo de Totem y Tabú, que van a tocar mañana. Han tocado... tocaron ayer en Zona Sur, van a tocar en agosto nuevamente, están a full con los ensayos. ¿Con qué tema vamos a ir? Dime tú. ¿Amanda? Dale, vamos con Amanda. Amanda, también parte del disco. Nada. Totem y Tabú. Esto es Papas al Horno 2017. Adelante, chicos. Siempre sé parte de lo binario. Mi mente claudica y se deportó en dire plural, que me somete a mi dualidad. Matar a quien amar, quien me manda a morir, o de tu verbo siempre huir. No voy a ser quien he sido siempre o el que se muera cuando fui vos. No voy a ser quien no he sido nunca o el que no era cuando eras vos. Una ballena me viene a buscar, en su garganta prefiero viajar. En el penúltimo asiento te juro siempre volverte a ubicar. Amanda, sos una bandada, sos una malvada de pájaros que trae la desgracia. Amanda, finge que me amas, por el espacio de píxeles va tu holograma. Totem y Tabú. Mi mente claudica y se deportó en dir plural, que me somete a mi dualidad. Matar a quien amar, quien me manda a morir, de tu verbo siempre huir. Oío. No voy a ser quien he sido siempre o el que se muera cuando fui vos. No voy a ser quien no he sido nunca o el que no era cuando eras vos. Una ballena me viene a buscar, en su garganta prefiero viajar. En el penúltimo asiento te juro siempre volverte a ubicar. Amanda, sos una bandada, sos una malvada de pájaro que trae la desgracia. Amanda, finge que me amas. Por el espacio de píxeles va tu holograma. Amanda, sos una bandada, sos una malvada de pájaro que trae la desgracia. Amanda, finge que me amas y que habrás ido del palacio sin su mucama. ¡Bravo! Esta fue Amanda de Totem y Tabú. Che, chicos, increíble. Son así, no me imagino mañana con todos los equipos y este acústico. A bailar. Qué poder, qué voz, loco, ¿eh? Gracias. Javier. Javier, el cantante de Totem y Tabú. Y Juan Pablo en la guitarra. Esos ritmos rioplatenses, porteños. ¿Cómo porteños, lo definieron sí. ustedes? Me encantó. Exactamente. Me encantó. Se me vinieron mil cosas a la cabeza. Mil banderas, mil colores. Y decía, al fin y al cabo, eso es el puerto. Eso es lo que nos confunde, lo que nos distingue a la vez, ¿no? Esa mezcla de todo, de culturas, que en su música creo que le hacen un guiño a eso. También hablando de en un idioma muy, muy actual. Sí, y hablar. Me gustó. ¿Quieren ir con otro? Dale, sí. ¿Quieren de tocar otro más? ¿Cuál se escuchó? Estuvimos escuchando. Yo dejé Sirenas. Para acústico dejé Sirena y Panam. Acá está todo preparado, muchachos. ¿Qué se cree? Que improvisamos en algo. Vamos con Sirenas. Sirenas, entonces. Esto es Totem y Tabú por Papas al Horno, ladecinaradio.com. Mañana van a estar en la fiesta de la flor en Minimal Bar. Hoy nos tenemos acá, acústico. Ni tabú. Se ha pronosticado radiación, síntoma de cama en erupción. Malayo que pescan sin arpón, con el tenedor de Poseidón. Muñeca, mandíbula y pezón, lengua por ombligo y esternón. Branquias en la múltiple acepción, presa para el hombre tiburón. De lo eterno a desbordar por las arenas del viento, ven a mi encuentro empapada en sol, como sirena de mar, sirenas de azul de Estambul. Que dibujan el cielo con Rusia. En Rusia van a escolar y naufragar. Sirenas de azul de Estambul. En los senos se rosa la cruz. Luz van a dar en la cópula del zar. Si tu estrella está dormida, a deambular, a deambular, a deambular, a deambular. Ciencia y la pulsión del anfibio casto sin opción. No es por vía de alucinación. Se expandió la virgen en Japón, Japón. De lo eterno a desbordar por las arenas del tiempo, ven a mi encuentro empapada en sal, como sirena de mar, sirenas de azul de Estambul, que dibujan el cielo con Rusia. En Rusia van a escolar y naufragar. Sirenas de azul de Estambul, en los senos se rosa la cruz. Luz van a dar en la cópula del zar. Si Listeria es tu guarida, a deambular, a deambular. Wow! Esto fue Sirena de Azul. Sirenas de Azul. Sirenas de Azul. ¿De Azul de la localidad Azul? No, podrían ser. Ah, mirá, es más fácil ir a filmarlo ahí, me parece. ¿Vos sabés que uno va encontrando significado en sus propias letras? Por interpretaciones de otros, quizás a veces. Está bárbaro, quiere decir que hay una apertura mental. Por supuesto, por supuesto. Uno a veces escribe pensando en algo que piensa que es lógico dentro de la temática de una letra, pero reinterpretado por otra persona quizás toma más valor, incluso más cuestión lógica, más obviedad. Esto lo está diciendo Juanpi porque él compuso este tema y el anterior, el de Amanda, el que cantamos. Dos temazos, me encantaron. Y después le metí un poco de mano, a veces hacemos eso. Te estaba escuchando este tema y me dieron ganas de prender un facito. Pero son esos temas que vos estás en el recital y decís, loco, este es el tema. Vamos a aprender. Te llevas dos por Es muy interesante cuando un tema logra, viste, que para que cada persona interprete algo diferente. Claro. Está bárbaro eso. Viste, eso está bárbaro. Es como un tema ricotero. Exactamente. Yo imaginaba un tipo ahí deambulando por la ciudad. Y de tantos. A ver, dale. Saliendo del bar. Pensando en una mujer, ¿no? Alguna sirena de azul, de la ciudad azul, no sé. Que es sí. No, pero era de Estambul. De Estambul, claro. La turca, la china. Claro. Pero puede ser una turca que viva en la ciudad de azul. Claro, la ciudad azul, ¿eh? Puede ser una turca que viva en la ciudad de azul. Que cante como una sirena. Pueden ser muchas variedades de turca. Es azul. Azul, como el mar azul. Y yo tenía ganas de preguntarle, porque están tocando bastante, hemos comentado en reiteradas ocasiones, pero nunca está de más decirlo, porque tal vez hay gente que nos está enganchando en este mismo momento, que van a estar tocando mañana en la Fiesta de la Flor en Minimal Bar. Esto es Avenida Córdoba 5981. Me lo acuerdo la dirección tan exacta porque tenía un teléfono que era 981, entonces agregás el 5 en 981. ¿Y qué onda, loco? ¿Cómo es tocar? ¿Estás jodido tocar? Me gustaría así que hablen lo que piensan. No, sí, mira, la respuesta es sí y no, jodido no está, pues lugares hay. ¿Qué onda? Hay lugares más flexibles que otros, ahí viene ya la complejidad, digamos. Hay lugares que te exigen que lleves X cantidad de gente, que para una banda que quizás está empezando es imposible. Hay otros que te piden plata, lo cual ya van las capacidades económicas de la banda, o a veces puedes tener plata y no querer pagar por una cuestión de ideología, digamos. Ahí la va. Música es para compartir entre todos, no para lucrar. Y así que no, lugares hay. Lo que vas viendo, digamos, que hay distintas aristas es en las condiciones. Las modalidades. La forma de pago, digamos. Forma de pago, sí. Qué sé yo. Lugares que para tocar por amor a la música hay pocos. Sí. El problema es la convocatoria. Exactamente. Sí, es una mentira esto de que no hay lugar para tocar. Es una mentira. Quiero que ya dejen de decirlo. No hay lugares en Capital, no, es mentira. Hasta Zona Sur no vamos. Faltan bandas buenas. Ya, también. Pero también hay muchas bandas malas. No, y las bandas... Malas personas. También. Diría Ricardo. También. Malas personas. Y las bandas... Mala gente. Perdónenme, ¿no? Pero las bandas caretas son las que finalmente terminan protagonizando la escena musical. Sí, bueno, a veces uno se pregunta, ¿no? Siempre... Si realmente amarán lo que hacen o están ahí para figurar, para laburar también, ¿no? Es un papel jodido que les toca, pero bueno, ustedes han hecho un gran laburo con este disco. Eso está bueno, que lo estén mostrando a full. Hemos estado escuchando varias canciones. Nos decían que hubo toda una mezcla, un máster del disco. ¿Cuánto les llevó más o menos armar todo eso? Y este disco nos llevó, a ver, empezado de cero, producción del disco, grabarlo y demás. Y sí, con los temas, decir, bueno, loco, vamos a grabar el disco. Dos años, más o menos. Bien. Nos ayudó a producirlo Jorge Dracoche, que es nuestro profesor de guitarra, miembro de la banda Canturbe, la banda de los años 80 que tuvo sus... Le mandamos un saludo a Jorge. Y lo grabamos en los estudios Kronstadt del señor Gabriel Herrera, que... ¿Kronstadt? ¿Como los marinos de Kronstadt? Exactamente. Sí. Mirá vos, le mandamos un saludo a los libertarios y a los trotskistas. Nuestro amigo Gabriel, alias el noruego, para nosotros. Tiene un porte así medio vikingo, medio... Y bueno, grabamos ahí. Él a veces participa con nosotros como tecladista. De hecho, mañana va a estar, por suerte, agregándole un poco de... de ritmo, de vida un poco, porque tocar con máquinas es divertido, pero a veces está bueno que haya una persona... Claro, que baile, ¿no? Él baila. Él baila. Mientras yo creo que vamos a estar todos bailando mañana con ustedes ahí, con el tema que escuchamos recién, que era Sirenas de Azul, con Amanda también, con todos. Seguro que sí. Me dejaste pensando en esto que dijiste, ¿no? De aquellas bandas que por ahí les gusta otra cosa, pero termina haciendo caretas porque tienen que estar en el sistema, tienen que lucrar. ¿Y pasa con la actuación eso? Se quedó pensativo. Me quedé con una, Airbag, ¿no? Ah, mira, sí. Hace temas caretas, pero ahora están tocando temas de Piazzolla. Evolucionaron. Sí. Sí, sí, es verdad. Claro, se puede uno ir de ahí. Está sí. Bueno porque uno sabe que del ridículo por ahí no se vuelve, pero de lo careta sí. Ya hicieron varias Luna Park, dije, bueno, ahora es la que nosotros queremos. No, y... una mancha más al tigre también no la sé, pero bueno, es un ejemplo. No, yo tengo ahí en mente, viste, esas bandas que siempre pasan en la radio, onda Indio, Shades, que están muy de moda. Sí. Y digo, bueno, capaz que son grandes fanáticos de lo que es la música pop o el funk y tienen ganas de hacer eso, pero bueno, qué sé yo, es como cada vez se va haciendo uno porque tiene que le juega en contra, para ser de mente abierta, un bagaje de información de, a ver, yo me crié escuchando La Renga, Los Redondos, y después intenté buscar bandas que iban por el palo del rock, entonces choca un poco eso, pero para las nuevas generaciones que lo escuchan desde cero, es lo natural. Yo creo que se va haciendo cada vez más light la cosa. ¿Cómo la ven ustedes? No, mira, ahora que estamos hablando de bandas y de caretaje, una banda que para mí se caretizó, por así decirlo, fue... Sí. Es la sección, ¿qué banda se caracterizó? Exacto. ¿Cómo vas a hablar? ¿Podemos venir una vez a... por favor. ¿Podemos venir una vez al mes a hablar de esto? Sí. A mí me pasó, pero es personal, puede la gente no estar de acuerdo, con la Bersuit. Me parece que... ¿Qué onda? Tuve una época muy contestataria, muy de rebeldía, letras muy de protesta, y después de lo que fue De la Cabeza y demás, empezó a sacar discos con letras así muy caretas. Sí. Cosas caretas, que a mí no me... Con música tal vez de puta madre, ¿no? De puta, eso sí. Sí, porque siempre fueron buenos músicos. Siempre fueron buenos músicos. Pero sí, y además, igual, bueno, que tenían un frontman que estaba repirado. Exacto, pero... Todavía no lo matamos. Igual, lamentablemente, eso que vemos, ¿viste? Gustavo Careta, ¿no? Gustavo Careta. Progresivamente las bandas, ¿viste?, se van haciendo como más... Los últimos discos casi siempre son como los más feos, los primeros son como... Tal los cual, sí, ¿viste? Sí. Es como una enfermedad, no sé qué pasa. Y con la edad, ¿viste?, se van haciendo... Puede ser que la edad tenga algo que ver. Hay que asegurarse la... Hay pocas bandas que continúan así, digamos, sonando cada vez mejor. Pocas bandas. Y bueno. No sé qué pasa por ahí. Pero es cierto lo que decís. O que se mantienen, ¿viste? Que se mantienen. Pero siempre los primeros discos, no sé, son como... En lo fresco. En la frescura del primer momento. Pero después, bueno, se van... Hay particularidades. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta lo que ustedes hacen porque en particular hay muchas bandas que intentan hacer esa mezcla rioplatense de rock con samplers y no les sale. A mi gusto, ¿no? Porque claramente hay un molde, ¿no? Los tipos van al estudio, hay una producción, hay ciertas fórmulas para entrar, que después te vas escuchando la hora y decís, claro, mirá, de acá entró primero la línea de un piano, después se le sumó un arpegio de guitarra, hay un montón de cosas. Sí, así. Fórmulas, claro. Fórmulas. Sí, es que lo hacen al revés. Lo hacen desde la música y para mí va desde la letra y después la composición y después aparecen los instrumentos. No, acá ponemos a cuatro uruguayos cantando, dos trompetistas y listo. No estamos hablando de no te va a gustar, ¿eh? No. Está todo bien, está todo bien. Tienen un ojitazo que están sonando, pero es así como decís vos, loco. Primero van con lo que ven. No, que los uruguayos no nos ataquen. No. Ya vamos a traer bandas uruguayas. Y después ponen a cuatro Power Rangers para ver qué hacemos. Ustedes no, ustedes agarran, por ejemplo, me pareció a mí, ¿no? Por cómo lo decías, desde la letra y después ver qué va acá. Si va una guitarra, si va... Por lo menos... poetas musicalizadores. Qué lindo. Que suena. Una especie de trova. Definición. Trova del siglo XXII. Vamos a venderlo bien. Bueno, hablando de trovadores, Drexler es una cosa que empieza por la letra y usa mucho sample, usa mucha tecnología, música rioplatense. Y es uruguayo. No ganó un Oscar al pedo, digamos. No, y tiende a mejorar. Va a aprender. O sea que aprende mientras va trabajando. Y bueno, ahora va a sacar un disco nuevo donde todos los instrumentos salen de la guitarra. Digamos, todo lo percusivo no tiene instrumento de percusión. Pone la guitarra así. ¿Desde la guitarra? Desde la guitarra. Todo está grabado desde la guitarra. Mirado. ¿Cuál es? A ver, salto al vacío de no saber es conceptual, qué va a salir, ¿no?, de todo esto. Quiero decir mis fans. Hay que tener. Cuando un baterista haga un bandoneón con una batería. Claro, bueno. Bueno, hay que trascender los límites del instrumento. Exacto. Un poco. Sí, tiene un nombre eso, la forma de. No me acuerdo, no me va a salir, pero. ¿Cómo tocar un instrumento de una forma alternativa, digamos? Se puede hacer con la guitarra, como vos dijiste, de forma percusiva, en un piano de cola, abrir la tapa y golpear la cuerda. Sí. Tiene una. Sí, perversión se llama. Está bueno, pervertir un poco al instrumento, claro. No estar con mucho tiempo, mucha droga encima. Y hablando de todo eso. Que después el instrumento vaya a terapia y diga lo que me hicieron. ¿Quién tocar otro tema? Dale, dale, vamos a tocar. ¿Tienes ganas? Panam. Ahora estamos cerca de las vacaciones de invierno y empiezan los espectáculos infantiles. La artista. Te iba a preguntar, ¿por Panam? ¿Por la actriz o claro, por todos la estamos línea pensando de, en la línea aérea, claro. La línea aérea. Famosa línea aérea hegemónica del inicio de la aviación. Es que se la puso y. Bueno, Juanpi es piloto. En realidad tiene un poco que ver con eso. Era hacer un poco el juego ahí. ¿Vos sos piloto de avión? Sí, soy piloto privado, digamos, de avión. Mirá vos. Mirá qué interesante. No piloteo aviones de línea. Bueno, es un paso. O sea, es un paso previo. Claro. ¿Llevaste algún peso pesado? No, la verdad que no. Por ahora. Pero aparte, viste que ahora los tiran los aviones que traen pesos pesados. Claro, se caen. Así que por las dudas hay que tener cuidado. Hablando de aviones, hoy no sé si después se desmentirá o no, pero parece que encanutaron una avioneta y había un escracho en una comparación de dos fotos, sí. Una actual donde la detienen, la hacen bajar con droga encima, y otra ponerle hace 6 meses que también la habían supuestamente secuestrado. Es la misma avioneta con el número y las letras, la patente cambió de descripción. Bueno, ¿no? Época de elecciones, caen marketing los muertos. Político. Y sí, es político. Y esto es Totem y Tabú, gente. Mañana van a estar en la Fiesta de las Flores, Minimal Bar, a partir de las 12 horas. Pueden caerse y estar listos para una noche de baile, a pura emoción, rock and roll, máquinas, seres humanos y mucha, mucha perversión. Y todavía bajan, ¿no? Los cuartos oscuros. Ahí va, si ustedes se pierden, allá ustedes. Vamos a escuchar un tema, lo van a tocar acá en vivo, una versión acústica. ¿De qué tema? Panam. Muy bien. Vamos. Totem y Tabú. Hoy yo te quito el sueño, te propongo ir a bailar a lo de Panam, que se pone a las 10 de la mañana. Hoy yo te quito el sueño, te propongo ir a bailar a lo de Panam, que se pone a las 10 de la mañana. Nada, no me pasa nada, yo no tomé nada pa' despabilar, yo quiero bailar. A las 10 de la mañana, nada, no me pasa nada, yo no tomé nada pa' despabilar, yo quiero bailar. A las 10 de la mañana, hoy yo te quito el sueño, te propongo ir a bailar a lo de Panam, que se pone a las 10 de la mañana, hoy yo te quito el sueño, te propongo ir a bailar a lo de Panam, que se pone a las 10 de la mañana, mamboy. Y me pinto de payaso por las ojeras para ir a misa, y la gente de risa se pone a bailar. Voy. Y me pinto de payaso por las ojeras para ir a misa, la gente de risa se pone a bailar. Se pone a bailar. Se pone a bailar. Ya. Te hago el paso de avestruz, también el del dinosaurio. Cuánta gente sin estudio se suben al escenario. Te hago el paso del canguro, también el parkinsoniano. Cuántos pibes en el balurdo se convierten en anciano tía o el paso de avestruz. También el del dinosaurio, cuánta gente sin estudio se suben al escenario, que hago el paso del canguro. También el parkinsoniano, cuánto pibe en el balurdo se convierten en anciano ano. Ano. Ano. ¡Bravo! Esto fue Panam, Totem y Tabú. Panam. Qué risa, Panam. Hay una canción que tenía. ¿Panam es la que hace las rimas? No. ¿Hacía rimas también? Sí. ¿Hacía rimas? Tiene un programa infantil que yo sepa. El chivo. El chivo tiene olor a chivo. Ahí va. La pata tiene olor a pata. Eso. Me acuerdo de verla en la calle Corrientes, ahí en los carteles. Nosotros le idolatramos, le hacemos este... Es un tributo, es claro, un tótem, sí, digamos. Sí, exactamente. Pasó de ser un tabú un a un tótem. Claro. Muy bueno. ¿Qué onda? ¿Quién hizo ese tema? Es autoría de Javier. Este es más mío. ¿Y cómo fue esta idolatría por Panamá? La infancia. Claro. La infancia tardía. ¿Te criaste con...? Claro, infancia tardía. A mí me gustaba mucho Flavia cuando era chiquito. No sé, tenía el VHS de ella y lo veía todo el tiempo. Y entonces es un poco como remontarme a mi niñez, ¿no? Es otra mujer que baila para los chicos y para los grandes. Que fíjate que siempre hay algo que tiene que ver con el destape sexual. Porque como está ella, también está Caramelito, que le suele gustar a algunos hombres y que es una mujer que despierta bastante. Está Yuya, que hizo porno antes. Sí, el otro día decíamos, ¿viste el video porno de Yuya? No, claro. Pero hay que buscarlo. No es muy porno igual. No es el grado de pornicidad con el licenciado Homa. Me parecía... Bueno, continuemos, ¿no? Este tributo a Panam, ¿no? A la infancia. Sí. A un recuerdo, tal vez, ¿no? O ver la felicidad en los niños. Sí. A mí me pasa que hay otro espectáculo infantil. Me pasó de ir a la casa de amigos que tienen hijos y se volvían locos por... No me acuerdo ahora el nombre, pero es un muchacho, Toto o Totas. Topa. Sí. Que es un tren. Y está bárbaro, yo me colgué viéndolo y la flash estaba re loco también. La flashás piola. Hay otro. Como todo, no hay cosas tan buenas. Tiene rock, por ejemplo. Hay gente que labura mucho en esos programas. Panam y Topa tienen rock. Bueno, qué sé yo. No así la Peppa Pig. El payaso, ¿cómo se llama? Piñón Fijo. También. Bueno, tiene cuarteto. Tiene cuarteto, tiene reggae. Yo lo he visto a la mañana una vez tocando, digamos. Tal cual. Ritmos bailables con letras para niños, pero. Es un músico. Músico, comediante. Sí. Incluso desde lo musical no lo ves componer con acordes simples. El tipo mete novenas, mete séptimas, mete un tipo, digamos, interesado. Me da la impresión en que las cosas suenen bien dentro de lo que es su marco. Claro. Es como un Kiss cordobés. Ahí va. Me gustó. Claro. Tenemos a la audiencia fanática de Kiss. Mandamos un saludo. Y la audiencia amigo fanática Willy. De Piñón Fijo. Ay, de Piñón Fijo, seguramente. Y ojalá que en algún momento empiecen a bardear los cordobeses. También. Uruguayos, cordobeses. No sabía que vinieron cordobeses, igual, está todo bien. ¿Cordobeses? Los chicos de Tras la Sierra. Ah, vinieron de Navira Reggae, sí. Una banda de Tras la Sierra de Córdoba. Nos contaron un poco cómo es la vida tras las sierras. ¿Quieren ir con un tema más? Estamos llegando medio al final del programa. A ver qué nos quedó. Mañana van a estar tocando en Minimal Bar. Recordamos una vez más, a partir de las 00 horas de la noche, de lo que empieza esa madrugada de viernes hacia el sábado, va a haber joda, va a haber fiesta de la flor, va a estar Totem y Tabú, van a estar los cocaleros también, va a haber un par de bandas más, los DJs, residentes de la flor, como siempre. Buena música, buenos humos Y hoy hemos tenido un montón de buena música, hemos tenido actualidad también, de noticias, hablamos de las elecciones, de los cuartos oscuros, hablamos de la masturbación. Siempre, siempre, la actualidad está presente. La actualidad de las papas, hoy un poco más rescatado. Le mandamos un saludo a Pálido que nos está escuchando con sus amigos. Le mandamos un saludo a Santiaguito. A Santiaguito González también, el Santiago que debe seguir. Seguramente nos va a traer una peli pronto para analizar o alguno de esos temas del séptimo arte que tanto nos entretienen, que no necesariamente tienen que ver con la película en sí, a veces. Con la bragueta de goma de Batman. Por ejemplo, ¿no? Batman y Robin, Braguetovich. Le mandamos un saludo a Tina. Salud. Y esperamos ansiosos la próxima columna. La próxima biografía de Colón. O algún extracto de esos libros. De Américo Vespucio. No, tenemos la biografía de Moria. Se viene la biografía de Moria. Para el próximo miércoles con Tina. Agarrate. Se viene la droga, se vienen los jarrones. Ya hablamos de los jarrones. Pero seguimos en esa temática. Y bueno, como siempre, con la mejor música, las últimas noticias. Y mucho rock and roll. Y acá nos vamos a despedir con Totem y Tabú. Esto fue Papas al Horno, 6 de julio de 2017, llegando al final de este programa. Saludos. Nos vemos, amigos. Hasta dentro de una semanita, menos 6 días. Próximo miércoles por la vecindad radio. Hasta que no lleguen presos. Hasta que no vengan a buscar. Totem y Tabú. ¿Cómo se llama este tema? Living Room, y es un adelanto. El próximo. Tema nuevo. Tema nuevo, sí. Es más, esta parte la suelo tocar yo y Juanpi mete locuras con la guitarra. Y ahora es al revés. Ahora al revés. Yo meto locuras. Bien. Living Room, Totem y Tabú. Adiós, amigos. Ay, cuando te llevaron no me daba el techo, no me daba el ancho y la profundidad. Cuando te llevaron no me daba el techo, no me daba el ancho y la profundidad. Sé que en el amor el cálculo es aparte y la cuenta es innumerable. Oh, te dejo el remitio y la facturación de cuánto mide mi soledad, la la la, mi soledad, la la la. Alfombré mi cuarto, puse mucho espejo para conversar con mi diversidad. Cambié el acolchado, cubrí azulejos para inundar de llanto sin miedo humedad. Puse en el balcón un vínculo aparte y así me vestí de amante. Oh, pero no pediste bonificación, te estoy dejando mi soledad, la la la, mi soledad, la la la. Ay, todo de azul, el living room, si vos no estás. Ay, todo de azul, el living room, si vos no estás. Ha aumentado el plazo y el apartamento se hace más enorme si no lo habitas. No te hice reclamos, no estuve al acecho, ocúpate vos del llanto de evitar. No puedo cerrar el vínculo aparte si no vas a desterrarme. Oh, el costo de envío te lo pago yo, no me devuelvas mi soledad, la, la, la, mi soledad, la, la, la. Ay, todo de azul, el living room, si vos no estás. Ay, todo de azul, el living room, si vos no estás. Papas al Horno y Archivo Adjunto. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alguien. silencio de sonido, todo para festejar.